Te invitamos a unirte a los nacionalsocialistas de todo el mundo de habla hispana el martes 30 de abril durante 88 segundos de silencio en un homenaje solemne a nuestro líder inmortal, conmemorando el momento en que, hace 74 años en Berlín, cumplió su misión terrenal y ofreció su vida para todos los arios y para un mundo mejor por venir. Directrices para la conmemoración. 1. Quienes observen los 88 segundos de silencio deben hacerlo en una atmósfera de respeto y solemnidad. 2. Deben hacerlo mientras contemplan una representación visible del Führer, busto, fotografía o pintura. 3. Si es posible, reúnete con otros camaradas. En caso contrario, hazlo en la soledad, la misma soledad que muchos camaradas sienten hoy en las prisiones del sistema por defender nuestra causa. Piensa en ellos. 4. Como iniciación de la ceremonia deben encender una vela blanca, símbolo de la llama eterna de nuestra idea nacionalsocialista. 5. Música recomendada. Wagner. Funeral de Siegfriedo. Acto tercero del Crepúsculo de los Dioses y Wilhelm Furtwängler y la Armónica de Berlín, 9 minutos 21 segundos. Bruckner. Segundo movimiento Adagio. Sinfonía No. 7 en E mayor, Wilhelm Furtwängler, Filarmónica de Berlín, 9 minutos 14 segundos. 6. Una vez puesta la música, encendida la vela y todos reunidos, en posición de firmes y con el brazo en alto, se guardará 88 segundos de respetuoso silencio. Mientras transcurren, piensa si sinceramente estás comprometido con el Führer y con las ideas que representa. Piensa si estás haciendo lo suficiente para que las mismas triunfen. Piensa cómo puedes colaborar para difundir sus ideas y su causa. Adopta un firme compromiso personal de trabajar más por ellas. 7. Al terminar se pronunciará 3 veces Heil Hitler. Con esto culminará el homenaje. No damos importancia a la hora de realización de esta ceremonia, sino al hecho de que cada camarada lector de este blog, el día 30 de abril encuentre un momento para realizar el merecido homenaje al hombre más grande de la historia de los pueblos blancos. El 30 de abril es una ocasión sagrada, cuando nosotros, como fieles seguidores, nos unimos en un vínculo espiritual que trasciende las barreras físicas que nos separan. En consecuencia, debe ser conmemorado con toda la solemnidad y el respeto que corresponda a la ocasión. Una vez realizado el acto, comenta en esta página tu experiencia. Comparte con otros camaradas lo que has hecho y sentido. Un águila vino. Por Nutan Sum. Traducción libre. Un águila vino desde el sol. De nuevo los Aesir, creadores del mundo, enviaron a un hombre para traernos la verdad y la justicia. Nuevamente el mundo los rechazó. Trabajó y luchó con firmeza. No solo por su propio pueblo, sino por toda su raza. Esa fue su vida. Luego sacudió el polvo de sus alas. Y volvió de donde vino. El mundo desconoce lo que ha perdido.